Hablando de la libertad. Música independiente. Bienvenidos, comenzamos hablando de la libertad, así se llama este programa, y es un poco el sentido que le queremos dar a la música que vamos a compartir y que vas a escuchar durante la próxima hora. Hablando de la libertad, música independiente, música autogestionada, creativa, instrumental, canciones, solistas y bandas, música de todos los géneros. Hablando de la libertad a través de la música. Y vamos a ir a los bifes, vamos a escuchar un poco de música. Como siempre, hoy arrancamos con una banda que se autotitula irónicamente en un género, rock sudaca. Los Gardelitos nacieron allá por 1996 de la mano de Corneta Suárez en voz y guitarra y sus dos hijos, Eli, también en voz y guitarra, y Bruno en batería, junto a un amigo de la familia, Jorge Rossi, que tocaba el bajo. El nombre del grupo surge como un modesto homenaje a Carlos Gardel, el popular cantor de tangos. En 1999 fallece Corneta y quedará como una verdadera leyenda en parte del ambiente del rock. La banda sigue, pero no habrá reemplazo para Corneta. Con una nueva formación, con Eli Suárez a la cabeza, los Gardelitos se consolidan como un trío. En cada uno de sus discos que editan está presente Corneta en la autoría de alguno de los temas. En el año 2014 la banda publica su nuevo trabajo a través de su canal de YouTube y en forma gratuita, Ciudad Oculta, un disco integrado por 12 canciones que se intercalan entre dos autores. 6 temas son de letra y música de Eli Suárez, junto a los otros 6 temas que son de letra y música del fallecido Corneta. Escuchamos Pájaro y Campana, la canción de un hijo para su padre, dedicada a la memoria del siempre recordado Corneta. Vuelve en este canto el que nunca se fue. Se quedó tocando hasta el amanecer. Mágica semilla en la luna de cristal, reflejada en las aguas del río que se va. La vida es un río que fluye sin cesar. Va para adelante, no mira para atrás. Por eso esta noche yo quiero recordar a quien me enseñó todo y me enseñó a cantar para seguir, para soñar. Con la mirada atenta a la realidad, con los brazos abiertos a la verdad y la esperanza puesta en la libertad. Un arma que dispara felicidad, un sueño que se desvela por soñar, una flor que no muere ni morirá, porque en mi recuerdo vivirá. Campana con arpa y acordeón, pensamiento triste que vuela en la canción, siguiendo el galope del río Paraná, que ha nacido en un llanto y llegará hasta el mar para volver a comenzar, desplegando las alas para pensar, con la pluma en la sangre para decir, con el amor que aún queda por hacer. Una guitarra blanca como la paz, una fiera que ruge la inmensidad, un corazón que vence a mi soledad, porque siempre me acompañará. Thank you. hablando de la libertad. Música independiente. Hablando de la libertad, escuchaste a Las Taradas haciendo No Me Entiende. En las guitarras estaba Lucy Patané. Con esta bernalense charlamos en la jornada de hoy. Entrevistas. Escuchá a los protagonistas de la escena independiente. Panda Tweak. Esto es hardcore. Pero también hay composición popular, guitarras percusivas, música incidental, imágenes, dúos, bandas, Las Taradas, La Cosa Mostra, Fajes y Frenkel. Este es parte del mundo de Lucy Patané, una multiinstrumentista, multigénero, multiproyectos, nacida y criada en Bernal. Dale, tócate una que sepamos todos, Lucy. Arranqué tocando de pequeña, mis primeros acercamientos con los instrumentos fueron a los 5 años, empecé tocando la batería, después agarré el bajo a los 9 más o menos, empecé a tocar en una banda, luego agarré la guitarra y después el piano. Siempre me gustó como muchísimo la parte rítmica, de hecho mi manera de tocar la guitarra considero que es un poco más la mano derecha que la izquierda, ¿no? Que es con la mano con la que uno pulsa el ritmo. Entonces, todo lo que sea percutivo, percusión y cuerda. Estuve 7 años más o menos con una banda llamada Panda Twist, que era una banda de Quilmes y Bernal, y hacíamos punk melódico, un poco de hardcore. Hubo un poco un quiebre cuando conocí a Paula Macía, que es con quien yo ahora comparto a Las Taradas y La Cosa Mostra con ella. Me puse la Telecaster por primera vez en mis manos y ahí como que empecé a conocer otro sonido, otra manera de tocar, empecé a escuchar otro tipo de música en el que se me empezaron a abrir un montón de facetas. La verdad que ya aprendí que mi naturaleza es así y siempre hago 500 cosas. Porque me gusta investigar cómo vibro yo, digamos, en cada sector. No es, me pasa lo mismo con Las Taradas que con La Cosa Mostra, que es un proyecto mucho más eléctrico. Eso intento hacer, digamos, tratar de investigar, experimentar y disfrutar sobre todo. Sus primeras búsquedas estuvieron ligadas a los instrumentos. El tiempo y las personas la acercaron a otras formas de entender la música. A modo composición, hice bastantes músicas para una película y una serie documental. Con el tema de las imágenes, a mí me es algo mucho más fácil. No sé, a ver, la composición es algo que no fue algo tan explorado por mí tan de temprana edad, sino más bien fue como en la investigación de los instrumentos. Sí, la composición más fuerte vino cuando empecé a hacer estas cosas más audiovisuales. Que ahí me di cuenta que eso era una beta que tenía que explorar y explotar. Y el tema de las imágenes me ayuda bastante. Momento clave. La comunicación busca la mejor etiqueta para lo que sentís. Es muy difícil encontrar eso en Lucy Patané. Yo circulo por un circuito en la que uno puede elegir, ¿no? Qué tipo de música o qué tipo de banda, qué es lo que uno quiere hacer, justamente independiente, under, van de la mano, es justamente elegir lo que uno quiera hacer. Yo creo que hay como un poco una nueva canción popular, porque en realidad como que la cuestión canción popular es muy confuso, ¿no? Quizás lo que hacemos a veces con Marina Fajes, nuestro dúo, tiene un poco de algunos de esos resabios un poco más folclóricos, pero también es bastante experimental, por lo cual también se aleja. Debate abierto, la canción popular, la canción popularizada, lo independiente, lo under, lo experimental. Vamos a seguir pensando eso junto a quienes hacen y caminan la música que escuchamos. ¿Y el entorno? ¿Qué pasa con la casa, la cuadra, el barrio, el pueblo, la ciudad? ¿Cómo construimos nuestro universo musical? Yo siento que hubo algo clave, que fue mi manera un poco de escuchar, de aprender, de después tocar, componer, y simplemente tener esta cosa un poco multifacética y abierta, es por simplemente la música que mis padres escuchaban. Si yo hubiera nacido en Bernal o en Capital o donde sea, con los mismos padres, mi mamá, no sé, un día ponía Paquito de Rivera y mi papá al a las dos horas ponía Mahavishnu Orquesta y mi hermana en la época escuchaba, no sé, de Sepultura. Entonces había ahí como un espectro bastante amplio de música. Creo que mi hogar fue determinante a la hora de lo que yo ahora soy, digamos, musicalmente. En la época que yo tocaba con Panda Twig, había un movimiento en el sur de bandas hardcore bastante copado. Que eso sí también fue bastante determinante. Así que ahí sí, quizás haber estado en Zona Sur en esa época influyó. Lucy Patané no para de girar y de tocar. Compartió hasta música country con el ex bajista de Papo, el bernalense Julie Ruth. Desde hace algunos años fue convocada por Diego Frenkel, ex La Portuaria, y se los puede escuchar en un buen contrapunto de guitarras ahí. Será cuestión de acomodar la oreja más independiente y acompañar el sonido de Lucy. Generosa, comparte lo mejor que tiene, su cielo y sus diamantes. Diego Frenkel, en la guitarra, Lucy Patané, guitarra de 12 cuerdas. La canción se llama Dios. Ciudad en el bien y en el mal, en la noche iluminada por la luz artificial, en la radio encendida, en el ruido de un motor. Catedrales del sexo, prostitutas y mujeres, hoteles decaídos, territorios de amor. Territorios de amor. Ahí también. Ahí también existe Dios, ahí también. Ahí también. Seguimos hablando de la libertad. Todo comienza con calma y en comunión. Cosecha de tu alma, del corazón. Afinen los sentidos, presten atención. Abriendo los caminos de la percepción. Todo comienza con calma y en comunión. Cosecha de tu alma, del corazón. Afinen los sentidos, presten atención. LP está listo, corran el telón. está bajando, enciendo madera. Naturaleza en flow, levanta cosecha. Estamos todos vivos, estamos todos en esta. El sonido te prueba, te eleva, te entrena. Libera como una fiera, rompe cadena. Sonora, son fuerza, transforman la roca en arena. Estamos frente a una nueva era. Vamos explorando el sonido, viajando por el tiempo, estamos en vivo. Activen los sentidos, que esto es entretenido. Abriendo camino sobre un suelo divino. ¿Qué está pasando, mi amigo? De la transformación estamos siendo testigos. Destellos azulados pasan delante mío. No me abandonen, por favor, se los pido. Esto comienza con calma y en comunión. Cosecha de tu alma, del corazón. Afinen los sentidos, yo, presten atención. Abriendo los caminos, sí, de la percepción. Esto comienza con calma y en comunión. Cosecha de tu alma, del corazón. Afinen los sentidos, yo, presten atención. LP está listo, corran el telón. Ya tiembla, se siente de lejos. Los barcos que llegan, bajando del cielo. Algunos con perros, otros con miedo. Se sienten guerreros en un sueño nuevo. Y de repente no pasa más nada. El viento se calma y pasa la mañana. Aparecen colores que antes no estaban. Un tiempo nuevo comienza en el alba. Empecemos abriendo caminos, juntando las partes. Estamos unidos, esperando el momento. Cambia el sentido, muriendo y naciendo. Y fabricando un destino. Suelten la carga, empiecen de cero, liberen el karma, lo siento en el alma. Pisen el suelo y sigan con calma, calma, calma. Todo está en calma, calma. Calma, calma. Todo está en calma, calma. Calma, calma. Siento en el alma, calma. Calma, calma. Todo está en calma, calma. Esto comienza con calma y en comunión. Cosecha de tu alma, del corazón. Afinen los sentidos, yo, presten atención. Abriendo los caminos, sí, de la percepción. Esto comienza con calma y en comunión. Cosecha de tu alma, del corazón. Afinen los sentidos, yo, presten atención. LP está listo, corran el telón. Ba, ba. Más música para Hablando de la Libertad, con un poco de hip hop, con un poco de funk rock, con un poco de Los Pibitos, banda de Villa Crespo. Del disco A Punto Caramelo, acabas de escuchar Pin Pun, un invitado especial, Miguel de Luna Campos, gente de Capanga. Hablando de la Libertad. Música independiente. Thank you. Escuchaste No Gracias, en instantes, un poco más de Peces Raros, un poco más de Hablando de la Libertad.